Cuando algunos hoy se preguntan, pero ¿cómo puede ser que la gente aguante tanto ajuste? ¿Saben por qué se aguanta tanto ajuste? Porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros, que construimos con las aguache, con las jubilaciones. Porque además, todavía tenemos muchos trabajadores registrados ocupados. Ustedes tengan en cuenta que en el año 2001 la desocupación había llegado a dos dígitos largos, más del 20%. No existía la UH. La mayoría de la gente no, la gente en condiciones de jubilarse no había podido jubilarse porque no le habían reconocido los aportes, porque los habían negreado, etcétera, etcétera, etcétera. Las jubilaciones de las amas de casa. Hoy todo eso está. Por eso todavía hay un entramado social.